cuéntenos por qué se movilizan, digamos, en esta marcha que si bien está encabezada con la violencia hacia la mujer, ¿cómo es también necesario, digamos, la cuestión del género, no solamente como la mujer en esta marcha? Bueno, como vos decís, es todo en general. Si hablamos de violencia, la violencia la reciben todo el género, tanto masculino como femenino. Sino que, como vos decís, las mujeres somos quizás las que más la vivimos, la padecemos por el solo hecho de ser mujer. ¿Entendés? Entonces, como uno a veces quizás la que siempre nos han caracterizado por ser la más débil, las que nos quedamos calladas, la que nunca decimos nada, la que nunca decimos basta, la que nunca frenamos en nada. Entonces, yo digo, la participación de esta marcha es por eso, para dar un poco más, yo creo, yo en lo personal pienso, es para darle un poco más de aliento a todas las mujeres, decirnos, vernos, yo creo el vernos, el reflejarnos todas con todas nuestras problemáticas, vamos a poder tomar fuerza y decir basta, como dice el mensaje, ni una más. ¿Sí? Y ahora, ¿cuán importante es también la reivindicación de que género no es solamente mujer, sino de las diversidades de identidades que hay en lo que es el género? Claro, eso, Bebe, por ejemplo, ellos también la padecen mucho. Ellos la padecen mucho por el solo hecho de haber decidido qué quieren ser o qué le hace feliz ser. Y ellos la padecen quizá un poco más que se ve en la mayoría de los casos las mujeres, ¿viste? Pero ellos la padecen más porque son cuestiones más criticadas, más violentadas. O sea, ellos reciben más que uno. Por el solo hecho de ellos mostrarse y gritar a los cuatro vientos lo que ellos le hace feliz. Entonces, ustedes vendrían, además de reivindicar, digamos, la lucha hacia la mujer también de diferentes identidades. Claro, de género. O sea, es el apoyo en todos. Todo, como decía, en las diversidades, tanto mujeres, homosexual, gay, lesbiana, a todos. A todos. Bien, y ahora no sé si nos podría contar algo de lo que pasó el viernes pasado en Libertador del asesinato de Rosa Aliaga. Ah, de Rosita Aliaga, mira, lo que yo como habitante, viste, de Libertador General San Martín, bueno, yo lo que te puedo decir es que, bueno, ha conmovido mucho. Es como nosotros decimos ahora. Quizás la repercusión que tuvo ahora es porque cómo se están dando las cosas ahora. Han sido muchas las víctimas en Libertador, no solamente Rosita, de Rocío, de la otra chica Aramayo, que ella era de la localidad de Libertador, pero ella por su trabajo, bueno, vivía acá en San Salvador. Pero así como ellas tres, hubieron muchas, sino que antes no tenía esto, viste, de las nuevas leyes, de los nuevos apoyos, de los nuevos acompañamientos, entonces no tuvieron la repercusión que tienen ahora los casos. Ahora los casos son más evidentes porque por las cosas que nos respaldan a las mujeres. Pero de Rosita fue muy conmovedor porque vos ves la tele, escuchás los casos, por ejemplo, en Buenos Aires, en otras provincias. Uno no se imagina que en tu propia localidad lo vas a vivir, ¿viste? Uno no piensa eso. Y te llamó mucho la atención porque era una mujer trabajadora, como uno dice, independiente. Ella, por ejemplo, era viuda también la señora. Ella ya había tenido su pareja, había muerto. Y lo triste es, como uno dice, ve, ya vivió su vida, quizá de todo ese dolor atravesa este otro que ha sido mucho más fuerte y más doloroso, porque ella lamentablemente ahora está muerta, o sea, no puede, pero yo digo que ha sido demasiado, ¿cómo es? Porque imagínate, viuda, ya vivió su vida, porque tenía 54 años, parte de su vida ya la había vivido, trabajadora y bueno, ya había cumplido parte de su etapa, que creo que una mujer, viste, ya después los 50 años como que algo ha cumplido en su vida. Entonces quizá los otros años restantes, la mayoría nos dedicamos un poco ya a relajarnos, a disfrutar de todos nuestros trabajos, de nuestros tiempos que hemos dedicado a nuestras cosas, pero yo digo, bueno, ha sido muy, muy conmovedor, ¿A ella la asesinó su pareja? La pareja creo que tenía 45 años. Una pareja que no tampoco era de años, era no muy reciente tampoco. ¿A ella la enterraron en el patio? En el fondo, sí, en el patio de su casa.